para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Podría haber una serie de los Guardianes de la Galaxia. El equipo comandado por Sylvester Stallone en la parte 2 de estas películas volvería, pero a la pantalla chica con su propia ficción live action en Disney Plus. El proyecto se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y contaría la historia de este grupo de Ravagers mientras intentan salvar un planeta aún no identificado de una invasión Kree. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.